Antes que comience su charla de esta noche, Enrique Erice, que es consultor de Novitas, bueno, bienvenido a La Barriga y dispuestos a escuchar sus declaraciones, sus manifestaciones. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, un placer estar acá nuevamente. Lamentablemente, en un año complicado, digamos, en materia de precios, algo se veía venir. Cuando estuvimos acá por septiembre, anunciamos que no iba a ser fácil. Y como la cosecha sudamericana ha sido récord y el clima en el hemisferio norte viene normal y la siembra en Estados Unidos viene normal, todos los indicadores son bastante negativos, la firmeza del dólar, etcétera, etcétera. Así que estamos frente a un panorama internacionalmente complicado y localmente con también. Un agregado local que allá por septiembre había mucha expectativa respecto de una posible devaluación, un ajuste del tipo de cambio, que no se dio y que aparentemente no se va a dar con esta administración, con lo cual los números se ponen muy ajustados y en muchos casos negativos. Yo vengo de la zona núcleo y la verdad que la cosecha de soja argentina, por suerte, para muchos es un cosechón para compensar un poco estos precios, pero haría falta que lloviera un poco, ¿no? Sí, pero ya en la zona núcleo ya están en plena cosecha, ya está. Bueno, falta la de segunda, digamos que no es cosa menor, pero la cosecha es espectacular, o sea que hay unos rindes infernales, así que yo creo que el escenario es complicado, pero bueno, como siempre estamos en un momento bastante complejo, porque el mercado está mirando la campaña 14-15, que es buena, que es récord en materia productiva, pero al mismo tiempo empieza a palpitar la campaña que viene. En Estados Unidos se largó la siembra de maíz y soja de la 15-16, que van a sembrar ahora, abril y mayo el maíz, mayo, junio la soja, y tiene que cosechar allá por septiembre, octubre. Así que entonces ahí el mercado se llena de expectativas, muchas conjeturas, qué va a pasar con el clima, o sea que hay que y los mercados empiezan a subir y bajar. Y ahí eso es garantía de volatilidad, probablemente alguna prima climática, eso nos puede dar una mano. Y después el árbitro del partido, sin duda alguna, va a ser el productor argentino con su conducta comercial. Y ahí está la llave del mercado. ¿Qué va a hacer la gente ahora cuando se generalice la cosecha de soja, que estamos en eso? Yo tenía una sensación... ¿Hay herramientas para eso? Sí, hay herramientas, porque como hay tanta necesidad por parte de las fábricas, de los compradores, por originar mercadería, que se puede lograr financiamiento a cambio de entrega fijar, ese tipo de cosas que están apareciendo. Y entonces la situación es, ¿qué va a hacer el productor? Yo tenía hace un mes una sensación de que el productor estaba muy enojado, no iba a vender, digamos, iba, digamos, por ahí no pagar las cuentas, iba a ser una situación bastante compleja. Sí, sí. Pero recorriendo toda la zona núcleo, tres giras que hice yo las últimas tres semanas, viendo los rindes que hay, la gente se encuentra que tiene 1000 kilos más por hectárea de lo que pensaba. Entonces creo que mucha gente va a vender 1.000, 1.500 kilos por hectárea para pagar las cuentas y después sí, después se va a sentar arriba de la soja. Y eso puede generar en el mercado algún tipo, digamos, un freno a esta a este tobogán en que hemos entrado. Claro. ¿No? Sin entrar en temas políticos, porque mi programa no es un programa político, sino agropecuario, para tratar de llevar un poco de luz a los productores y ver cómo se manejan los mercados, pero estamos en un año que es político y uno escucha a los políticos sacar unos las retenciones, bajar otros las retenciones. ¿Qué pasaría si se bajan las retenciones o se sacan directamente? Yo soy optimista en materia política. Yo creo que cualquiera de los candidatos que hoy están como posibles ganadores, los tres más, están punteando en las encuestas, Scioli, Macri, Massa. Bueno, Macri y Massa ya se han manifestado a favor de la quita total de retenciones en trigo y en maíz y la quita de los roes. Eso no en soja. En soja no. Bueno, Macri ha dicho 5% por año y Massa 2.5%. Y Scioli no ha dicho nada, pero es en la caja del Estado, ¿no? Y Scioli no ha dicho nada, pero yo creo que algo con trigo va a haber una baja retención, cualquiera sea el ganador, y sobre todo lo que ha habido del lado de Scioli y del lado de los candidatos a gobernador, sobre todo algunos que han dicho al trigo hay que liberarlo Yo ahora tengo que participar el 20 y pico de abril en A Todo Trigo en Mar del Plata. Ah, sí. Me toca ahí exponer, así que yo creo que ahí hay que aprovechar esa jornada para terminar con esta mentira que es el tema de los roes, convencer. Yo voy a poner un cartelón enorme, voy a machacar con eso, voy a desafiar a ver a que alguien lo discuta, que con 2 millones de toneladas de trigo comemos pan francés tipo flauta a los 40 millones de argentinos. O sea que sí, claro. Eso de que hay que defender 6 millones que se han explicado de interno, muchas veces. Eso no es cierto, es una mentira atroz. Y con esa mentira, los molinos tuvieron 4 o 5 años muy buenos, después los panaderos se llevan de plata, este año los exportadores, ahora nadie. Entonces, la verdad que eso distorsionó el mercado, quitó voluntad a la gente, quitó esperanza, sobre todo en una zona como el sudeste, sudoeste, la provincia de Buenos Aires, que son zonas donde el trigo es el cultivo más importante. Así que yo creo que yo soy optimista en cuanto a lo político. Creo que cualquiera que venga va a tener que... Un cambio tiene que haber. Va a tener que agarrarse de la mano del campo para que lo saque de esta coyuntura complicada económicamente que el gobierno está disimulando con programas y emisión de moneda y todas estas cuestiones, que después alguien va a tener que... Este nudo que alguien va a tener que desatar. Pero la realidad es que la situación macroeconómica argentina no es buena. Y la herencia que cualquiera que asuma va a tener que asumir una herencia complicada. Sí. Y el campo es el único, es el sector más dinámico de la economía argentina y lo va a tener que ayudar. Y la gente ya lo ha demostrado, entre otras cosas. Por eso, así que yo tengo confianza de que cualquiera que venga se va a apoyar en el sector agropecuario. Claro. Encima el trigo tampoco salió de buena calidad. No, el trigo, además de ser una cosecha regular, ha sido un trigo de mala calidad. Eso tampoco ayudó porque Brasil está remoloneando. Estos últimos días hay algunos rumores. Ahora Bolivia también. Sí, Bolivia también anunciando que va a cambiar de proveedor. Pero bueno, son todas cuestiones políticas que supongo yo que el gobierno que venga sabrá manejar y sabrá acomodar la situación. Yo creo que yo soy optimista en lo político. Y creo que yo sembraría trigo para el año que viene. Yo veo a mucha gente muy desconfiada, pero yo le tengo fe al trigo porque con un trigo de 140 y pico, $150 sin retenciones, podemos estar un poco más arriba de eso, y cualquiera que venga, más tarde o más temprano, el tipo de cambio se va a tener que ajustar. Sí, sí. Yo no digo un dólar de 15, pero un dólar de 11, 12, y ya los números son distintos. O sea, el trigo, podemos hablar de un trigo febrero o marzo, de 2.200 pesos o 2.500 pesos, ya es otra historia. Cambia dramáticamente. Puede estar dos veces y media lo que vale hoy. Así que yo sería un poco más cuidadoso a la hora de tomar decisiones. Lo veo a mucha gente enojado con el trigo, pero no están pensando cuál es la paridad del trigo FOB argentino y cuál puede ser el tipo de cambio. Cualquiera que venga va a tener que ajustar ambas variables. Y eso al trigo le puede dar un empuje muy interesante. Indudablemente los productores tienen mucha desconfianza porque hace bastante tiempo que sí, pero que esto está... pero sí, está bien, pero eso de decir yo no siembro trigo porque el año pasado me fue mal, lo siembro porque me fue bien, cada año es un partido distinto. Esto es como una partida de truco, hay que barajar y dar de vuelta, se dan las cartas y por ahí cambia la mano. Yo le tengo fe al trigo como cultivo, aparte ya muchos de los que vienen saben que soja sobre soja es un despropósito agronómico y bueno, yo haría trigo. Yo creo que no el trigo no va a defraudar a la gente este año que viene, sobre todo porque va a haber gente que no lo va a sembrar, entonces aprovechar para compensar, pero le tengo fe al mercado de trigo internacionalmente, va a andar normal, y acá con quita retenciones y ajuste a tipo de cambio es otra historia, es otro partido. Claro, los productores que se han dedicado a los cereales y han tenido estas cuestiones, que los ROE, que las retenciones y demás, ¿se pasan a la ganadería? ¿Tratan de pasarse o no? Y no es fácil, el que se fue de la ganadería a volver es muy difícil, así que algo puede haber, pero el negocio ganadero está bueno, digamos, internacionalmente el escenario es bueno, pero no es sencillo volver de la agricultura a la ganadería. También va a ser un momento difícil para los dueños de los campos que alquilan los campos, porque los alquileres van a tener que bajar, los números no son tan holgados como eran antes, pero bueno, ya hemos pasado muchas veces por situaciones complicadas y hemos salido. Yo soy de los que creen que el viento de cola continúa. Vamos a hablar un poco de eso hoy en la reunión. para dar un poco de esperanza a la gente. Vio que hay mucha gente diciendo que se acabó el viento de cola. Hay que tirarle espalda. Eso no es cierto. No, pero aparte yo soy convencido de que eso no es cierto. O sea que el mundo necesita alimento, necesita seguir aumentando la producción. Y cualquier tropiezo climático que haya, enseguida estamos 50 horas arriba de lo que estamos hoy. Así que estos valores son probables, de hecho es lo que hay, pero no son muy sustentables en el tiempo. Con estos precios no dan los números ni en Estados Unidos, así claro. Que cuidado con estos precios, ¿no? Te voy a mostrar que los números en Estados Unidos con estos valores de hoy, en campo alquilado se pierde plata. Sí. Y ahí hay 50% de campo alquilado, así que estos precios son un límite mínimo para mí, así que yo creo que llegamos a un piso, digamos. Yo creo que estamos cerca del piso, podemos ver algo peor por ahí en algunas semanas, pero después el mercado, hay que saber manejar los tiempos del mercado, ¿eh? Bueno, hay mucho para pensar mucho de para parte charlar. De los productores y mucho para mucho charlar, para charlar, ¿no? Y mucho para comentar, así que vamos a ver cómo viene la mano. Bueno, te agradezco mucho, Enrique. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien.